Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, ¿no? Lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos a las otras orejas que están en Buenos Aires, en la Radioactiva FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, La Tribu, o están en otros lugares, en Mendoza, por ejemplo, Radio La Pujante desde La Valle, o en Azul, la Radio 2, la radio socioeducativa del Instituto 2 de Azul, o también podés estar en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en Frecuencia Libre, o en México, por Que Huelga, ¿no? O quizás estás en las radios independientes próximas a Nueva York, qué sé yo. Aquí, en la azotea, la primera azotea en planta baja, gracias a la operación estratégica biosocial de Lucas Durso, estamos en Radio de la Azotea en el 88.7. Vos sos el guardián. Sí, pero esperá que digan los locutores, Lara. Está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara. Sí, sí. Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero ¿dónde te vas? ¿Por qué me grita yéndose? Bueno, se fue Lara, espero que vuelva. Bueno, y así damos comienzo al programa de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá en la azotea tomando un mate con Adrián. ¿Cómo va? Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Y buenas noches a las y los oyentes. Bien, ¿cómo te definís? ¿Un cura villero? ¿Qué sos? Primero soy Adrián, sí. Punto de partida. Y después sí, soy sacerdote, y soy sacerdote en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y cómo? Porque en tu vida personal vos no fuiste cura al principio. En el origen no, nadie es cura al principio, ni de sacerdote. Soy ordenado sacerdote ya bastante grande, uh-huh, a los 44 años, y soy papá, además de ser sacerdote. Así que bueno, es un hermoso camino de encuentro con Dios, a través primero de la paternidad, del ser papá, uh-huh, y luego a través del sacerdocio con el pueblo de Dios y con Cristo a la cabeza. Le damos un beso a Bárbara, que algún momento lo va a escuchar este programa, ¿no? Sí, sí, sí, seguramente. Bien. Seguramente. Entre los temas que elegiste está Sito Segovia, uh-huh, El Cristo de los Villeros. Una hermosa canción que se suele cantar en las villas, se suele cantar sobre todo en las celebraciones, cuando el equipo se junta y se junta con el pueblo y todos los 11 de mayo se canta. ¿Solamente los 11 de mayo? No solo los 11, pero ese día tiene un ritmo especial. Pero ¿por no, qué? Y porque ahí recordamos, en realidad el 11 recordamos el martirio de Carlos Mujica, ¿sí? Uh-huh. Y desde hace tiempo se viene cantando. Aunque obviamente las cosas van evolucionando, cambiando, transformándose, queda en nuestra memoria y en nuestro corazón. Escuchamos a Sito Segovia, El Cristo de los Villeros, por La Otra Oreja. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Cristo muerte, Cristo vida, Cristo señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta, llama, me invita, desde el rancho del villero. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos acá con Adrián. Estamos acá en la azotea y en el micrófono hay un pañuelo verde. ¿Cuál es tu postura en relación al aborto? Bueno, la postura es la defensa de la vida tal cual la creemos nosotros desde la fe, ¿sí? Desde nuestro lugar humilde y pequeño, sin querer imponer nada a nadie. Y es la que defendemos, así como defendemos la vida de cada una de las personas en nuestros barrios y la acompañamos día a día, también defendemos la vida desde la concepción. Eso es claro, es sencillo. Además, en el caso nuestro, que vivimos en la villa, que tenemos esa opción de vivir adentro, que no es una opción nueva, sino es una opción que tiene 50 años. El año pasado cumplimos 50 años de elegir vivir en los barrios populares, ¿no? como forma de entender a Cristo. Lo cierto es que nuestra gente, no toda obviamente, porque no podemos decir que todos, pero sí que nuestra gente muy sencilla comparte esta mirada de la vida, ¿sí? Comparte esta mirada de la defensa. Esto no quiere decir no aceptar un drama que existe. ¿Sí? Que el aborto existe. Por eso, ¿no? Eso no quiere decir no aceptar, pero bueno, nuestra mirada humilde es esa. Aceptamos el drama como tal, hay que enfrentarlo. Nuestra mirada es enfrentarlo desde otros lugares y no desde el aborto. Entiendo otras posturas, las respetamos y creemos que lo importante también es buscar en tantas opciones que hay de luchas, saber en cuáles podemos caminar juntos y en cuáles no. Uh-huh. En esta, esta es nuestra mirada y la hemos dicho oportunamente. El padre Pepe Di Paola ha hablado y el obispo de la Pastoral de las Villas también, claramente. Así que bueno, digo, en esto somos claros, sencillos, así como somos claros y sencillos en nuestra vida junto a la gente más sencilla, más humilde y en defensa de los derechos de los más pobres. Defensa que hacemos viviendo juntamente, ¿no? Pero el aborto existe, ¿no? Y más en la villa. Y ese aborto es ilegal hoy por hoy. Y hay chicas que se mueren y que no eligen ser madres. ¿Cómo lo resuelve la Iglesia? A ver, yo te puedo decir como vos me preguntás en general, y nosotros creemos en un Dios encarnado, ¿no? Te cuento desde qué lugar nos paramos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre desde lo concreto, desde lo particular, y además yo no soy un teólogo, apenas soy un sacerdote. Entonces yo te puedo contar cómo lo vivimos en lo cotidiano, ¿sí? En lo cotidiano es busquemos todas las alternativas para no quedar embarazadas, para que las mujeres puedan elegir tener hijos, todas las alternativas previas y nosotros y lo que vemos en el barrio concreto. Yo te puedo hablar de lo que veo concreto, es que muchas veces hay opciones donde la crianza no es lo mismo que en las clases medias, la mirada de la paternidad, de la maternidad, del aborto, no es lo mismo, no es una bandera propia de las clases populares, por lo menos en el espacio en el cual yo estoy, ¿sí? No voy a universalizar. Rápidamente siempre existe quien te acompaña, quien te ayuda, quien te abraza, ¿sí? Y desde ese lugar, por eso hablamos de drama, ¿sí? Desde ese lugar de que es de verdad es una situación difícil a resolver, y no pretendo una resolución. Lo que yo pretendo es, bueno, esta es nuestra postura y es la concreta. Nosotros acompañamos la vida como viene. Nunca le preguntamos nada a nadie cuando recibimos en nuestros espacios, en las villas, espacios que siempre son abiertos y que reciben a todos, a todas, sin preguntar nada. Empezamos sencilla, ¿eh? Bueno, así es el programa. Sí, muy bien. Pero esa es nuestra, digamos, desde ahí. Y es lo que creo y es como vivimos, ¿sí? Uh-huh. Nosotros en el barrio vivimos de esta manera y mucha gente de nuestro barrio, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en las villas en las cuales estamos, rápidamente cuando hay alguien, alguna chica muy jovencita que queda embarazada, y esto es real, no negamos, ¿eh? Y tampoco condenamos aquel o aquella que lo haga, no hay condena de parte nuestra, no pasa por ahí, pasa decir, bueno, creemos en el derecho a la vida desde la concepción y buscar soluciones previas a. Eso es nuestra postura. Cambiando de tema, ¿quién era o quién es Carlos Mujica? Bueno, el padre Carlos Mujica es uno de los que inició este equipo de curas que hicieron la opción de acompañar a los más pobres. El padre Carlos Mujica no fue el único, fue todo un equipo de sacerdotes ¿sí? Que allá por fines de los 60 y principios de los 70 comenzaron a comprender que el Evangelio... Mal, comenzaron, no, ya la Iglesia lo tiene desde siempre. Pero bueno, lo hicieron acá en Buenos Aires concretamente, de asumir, acompañar a los más pobres en las villas de Buenos Aires. Uh-huh. Él junto a otros como Botán, Bernaza, Ricciardelli. Lo particular es de Carlos es que dos cosas. Primero, él no vivió en la villa, él seguía viviendo afuera, él estaba en la 31, pero por su defensa, en situación en un país difícil y de fuerte conflicto y asumiendo posturas fuertes, bueno, él fue asesinado cuando salía de la iglesia de San Francisco Solano después de haber celebrado misa, ¿sí? Uh-huh. Y al salir, bueno, una emboscada, lo asesinan ahí, en la puerta de la iglesia después de haber celebrado misa, y por eso para nosotros es un mártir, pero insisto que somos un equipo, que no son las personalidades, uh-huh, sino un conjunto de varones. Tal vez lo interesante, si me permitís, Eduardo, es contar cómo surgió este equipo. Inicialmente, cuando fueron a vivir a las villas, un poco siguieron el ejemplo de los curas obreros de Francia. ¿Y qué pasó? Iban y trabajaban en distintas, bueno, en algunas comercios o trabajaban en fábricas. Y cuando la gente comenzó a descubrir que eran curas, le preguntaban si tenían problemas para vivir, o sea, si hacía falta que ellos los ayuden. Y viendo que no, que era una opción, le empezaron a decir, pero ¿por qué no hacen de lo que son, de curas, y no de obreros? Nosotros necesitamos curas en el barrio, no obreros. Y ahí fuimos descubriendo, digo fuimos, aunque esto fue hace 50 años, uh-huh, que el rol era el de sacerdote, y que no había que imitar modelos, ¿sí? Había que tal vez inspirarse en esas opciones, pero no imitar. Y rápidamente se dieron cuenta que había que ser de lo que somos, sacerdotes, que la gente te pida que te quedes en el barrio, mientras en aquel momento, pensemos 50 años atrás, mientras los varones iban a trabajar, quedarse en el barrio, bautizar, acompañar, luchar por el agua en aquel momento, ¿sí? Esas fueron las opciones que claramente no era desde una idea previa, sino ir descubriendo qué es lo que necesitaba. Y así se fue formando el equipo. Sabés que el padre Mujica estuvo en el Teatro de la Comedia Norplatense una mañana dando una conferencia, una charla a teatro lleno, que era citado en la clandestinidad, ¿no? Años 70, 71. Yo lo conocí por eso. Y en el año 72... empieza el rock nacional aquí en Mar del Plata, en el mismo Teatro de la Comedia Marplatense, y vino un dúo que eran teloneros, de martes a jueves eran ellos los principales, y los teloneros era un cuarteto que tenía de nombre Sui Generis, los teloneros de este dúo, que este dúo iba a ser teloneros de grandes bandas de rock que llenaban como 20 o 30 personas. ¿Eh? Uh-huh. Nos referimos a Pedro y Pablo, que nos presentan el siguiente tema. Vamos a escuchar Padre Francisco, una canción del año 72 que está dedicada a los sacerdotes del tercer mundo. Miguel Cantilo nos lo presentaba, Pedro y Pablo. Padre Francisco. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Quito. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco. ¿Qué milagros habla usted? tristeza. La protección de los hermanos cuyo pecado fue nacer sin control ni calor. La otra oreja argenta. Y recibimos varios mensajes. Abrazo de Andrea. Tenemos un mensaje de Rocío, de Guanajuato, que dice: concretamente no hay mandato bíblico contra el aborto, y una cosa es estar contra el aborto y otra penalizar a las mujeres por abortar. La Iglesia Católica no debe invadir espacio legal. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice Rocío de Guanajuato. Estamos con Adrián, un sacerdote que trabaja en las villas, en Buenos Aires, y vamos a escuchar de otra canción del padre, al padre Carlos Mujica, Ignacio Copani. Me preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Escuchamos a Carlos Mujica y ahora a Ignacio Copani, padre Carlos Mujica, por La Otra Oreja. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. Estás escuchando Según la Otra Oreja.